Borboa, desde Evolution Secret Radio. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a María Gilda, amiga y nueva colaboradora de Evolution Secret Radio. Por ello, mi compañero Emilio Martínez y yo, Betty Borboa, le realizaremos una pequeña entrevista donde ella pueda expresarnos sus motivaciones e intenciones al colaborar con nosotros. María, gracias y bienvenida. Hola, gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar. Muy bien, María. Antes que nada, quisiéramos recordaros que estáis entre tú y yo y la inmensa minoría, y recordaros también que a todos los oyentes que ya tenéis disponible en el apartado programas de aquí de la emisora, el último programa que realizamos, en este caso, fue el lunes a las 10 de la noche, y fue una entrevista muy directa, muy sincera, muy clara, en este caso a Tony García, referente al plan divino. Pues bueno, como vais a comprobar, hoy tenemos entre nosotros a María Gilda, la cual se nos va a presentar como una nueva colaboradora del programa. Y también aprovecho para deciros que aquí, como se nos presenta en el ejemplo, María, en la cual pues hoy vamos a intentar hacer una pequeña entrevista para que se dé a conocer y darla a conocer a todos nuestros oyentes. Y pues eso, recordaros que de la misma manera que en su día lanzamos la posibilidad y la publicidad de que cualquiera de vosotros pudieseis hacer también vuestras colaboraciones en el programa o vuestros propios programas. En este caso, María Gilda, respondiendo a esa llamada, y pues bueno, se puso en contacto con nosotros, y de ello ha surgido lo que puede ser este primer programa, que pues lo vamos a dedicar pues a hacer una pequeña entrevista y a dar a conocer a María Gilda a todos vosotros. Así que, Betty Borboa, si quieres presentar a María y darle paso. Gracias, María, por dedicarnos este tiempo y pues bienvenida aquí. Este es tu espacio. Como dije, pues, nos gustará oír tus motivaciones e intenciones para unirte aquí a nosotros. Buenas noches a todos. Os doy las gracias a vosotros porque me habéis dado la oportunidad de expresar lo que yo vivo, lo que siento. Yo nací en Chile, pero vivo en Mallorca desde los 64. Y entonces he conocido gente maravillosa y he aprendido mucho aquí. Pues muy bien, María. Nada, oyentes, seguramente lo primero que nos interesaría saber un poco, pues es eso, conocerte un poquito desde el principio, que tú misma pues puedas expresarnos quién es María Gilda, un poquito como tú, en el sentido que tú quieras darle, y pues ya después pues un poquito cuál es la intención que te mueve en un momento dado a ponerte en contacto con nosotros, y pues a partir de este momento tienes el micrófono a tu disposición, María. Vale. Bueno, yo, como les dije, desde niña, en Chile, donde nací, tuve una inclinación por la familia de Jesús de Nazaret y tuve una visión. Y desde niña tenía la idea de escribir y de viajar. No sabía cuándo, cómo ni dónde. Y mira, pues aquí estoy en Mallorca. Entonces, la verdad es que estoy contenta de haber venido porque he conocido gente muy espiritual, descendiente de la familia de Jesús de Nazaret. Y entonces, pues amigos que están en el camino, que me han dado un buen empujón. Y entonces yo como que aquí he logrado un despertar. Y espiritualmente me siento mejor que cuando vivía en Chile. Entonces yo he escrito algún libro, libritos pequeños, lleno grande, con mis experiencias, ¿no? En mi página en Facebook también explico cosas, María Gilda Muñoz Zúñiga, por si queréis conectar. Y entonces, para mí, el sentido de la vida es lo espiritual. Todo es por algo. Estamos viviendo una etapa con muchos cambios. Lo importante es el cambio propio. Se trata de que aunque el mundo esté mal, yo esté bien. Si no, bueno, la verdad es que estoy contenta de tener esta oportunidad de dar a conocer mis pensamientos, lo que vivo, lo que siento. Entonces, más que nada, me gustaría aclarar, primero que nada, yo procuro no seguir a nadie, eso lo tengo muy claro, pero a mí misma, al maestro, al Cristo, al Buda, como queráis llamarlo, está en mí, sí. Y eso lo puede hacer cualquier ser humano que quiera estar mejor en esta vida. Yo pienso que cada ser humano tiene un despertar. Todos podemos hacerlo si queremos construir un mundo mejor. Vivir la paz, la justicia, el amor, la bondad. Todas estas son cualidades divinas que están al alcance de todo el mundo. Lo que pasa es que la educación quizás no existe en ella una asignatura que tendría que enseñarse. cómo ser mejores personas, cómo llevar una vida más sana en cuanto al pensamiento, a la mente y al cuerpo. Cuerpo sano y mente sana. Entonces, también yo he pensado, como soy maestra, soy profesora, he pensado que en la escuela también habría que hacer una escuela para padres. Es fundamental, porque muchos padres no saben de los hijos, porque ellos ni siquiera están bien. Hay falta de luz. No, la gente no usa el cerebro. Y mira cómo está el mundo. Todo depende de nosotros en el fondo. Si nosotros queremos un cambio a nivel mundial, cada uno tenemos que colaborar con que esto sea posible, empezando por mí misma. Y poder ser a los demás que también pueden hacerlo. María, quisiera preguntarte, ¿en qué momento de tu vida te das cuenta que realmente hay en ti una necesidad a ese nivel espiritual? Lo digo por enfocar un poquito desde el principio, para que vayamos un poquito conociendo a María en sí misma, cuál es su trayectoria. En un momento dado has comentado que tuviste alguna experiencia a nivel de Jesús de Nazaret, pero realmente, ¿a qué edad te viniste de Chile para España y qué es lo que realmente te motivó a ello? Mira, tendría unos 6-7 años que tuve una visión, no un sueño, una visión. Y vi a Jesús de Nazaret, con su madre, con su padre, María y José. Y entonces, eso me hizo que pensar desde niña. Y yo, bueno, siempre rezaba, porque en ese tiempo era católica, en Chile, bueno, la familia, todo eso, ¿no? Pero yo sabía desde niña que tenía que escribir y viajar. Y entonces me ayudó mucho a seguir investigando, leyendo. Y luego viajé a España. Podía igual haberme ido a Inglaterra, porque yo estudié inglés, me hubiera gustado estudiar allí más cosas. Pero mira, en España estaba mi hermana y en Barcelona. Entonces me vine con mi hija pequeña, Lisa, de 4 años. Y bueno, estuve unos años en Barcelona, después me vine a Mallorca, y aquí conocí a personas que tienen que ver con Jesús de Nazaret, y entonces con esa inquietud. Y entonces, como yo andaba buscando lo que tenía dentro, pero yo no lo sabía. Y entonces este buen amigo, Cayetano Martín, me dijo cosas que nos esperaba, a mí y a mi hija. Bueno, yo no lo sé, no lo he visto. Pero esta amistad con esta persona me ayudó mucho a despertar. Aquí en Mallorca fue mi despertar. Empecé a pensar por mí misma, a darme cuenta de qué estaba haciendo yo aquí en la Tierra. Y empecé a darme cuenta de muchas cosas que antes no las había pensado. Y bueno, entonces pues empecé a investigar. Iba mucho a charlas espirituales de este amigo. Y conocí gente maravillosa, empecé a viajar más a Chile, a llevar el mensaje, lo que yo vivía de mis experiencias. Empecé a escribir cartas en la prensa que me publicaron, luego unos pequeños libritos, y después un libro con mis experiencias del Cristo junto a este amigo Cayetano. Y entonces, en Facebook, en Internet, siempre estaba conectándome con gente, dando mensajes positivos, dando ideas positivas. Y lo importante es vivir lo que uno dice. Si yo hablo de la justicia, por ejemplo, de la paz, tengo que vivirla, si no, no sirve. Exactamente. Entonces, de alguna manera, estás manifestando que hubo alguien en un momento dado de tu vida que te ayudó a abrir un poco los ojos, a descubrir algo nuevo, y en este caso, pues estás hablando de Cayetano Martín. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llegaste a conocer a esta persona? Bueno, yo trabajaba aquí en la Plaza Mayor haciendo ropa de artesanía. Al principio hice clases de inglés, pero lo dejé. Y después me dediqué a hacer cosas así de artesanía y conocí a unas chicas que estaban allí en este mercado y me dijeron, hay un señor que da charlas espirituales del cristianismo primitivo o iglesia pobre. Bueno, dije, ya me interesa, como yo siempre estaba abierta a lo espiritual, y me fui a la casa de este señor. Durante 23 años, porque se fue el año 2007 y esto fue el año 84, yo aprendí muchísimo, imaginaos, en 23 años. Fue una maravilla, el mejor amigo del mundo, y que me dijo muy claro, no me sigas a mí, sigue al Cristo, a Dios en ti misma, a nadie más. y se lo agradezco porque eso me ayudó mucho que pensar. Me decía, vuestro cerebro que Dios te dio. Y es verdad, porque muchas veces yo pienso y digo, ¿y por qué me ocurre esto? A ver, ¿qué lecciones tengo que aprender de aquí? Y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta más. Claro que sí, María. Claro que sí, María. En este caso, te preguntaría yo, ¿qué pretendes, qué te gustaría lograr en esto, en esta nueva etapa que vas a comenzar con nosotros? Al tener tu, hoy es una entrevista, pero próximamente será tu propio espacio, tu programa. ¿Qué quisieras lograr dentro de ese programa? ¿Qué quisieras conseguir? Comunicar a los demás mi experiencia espiritual, que puede servir, como a mí me ha servido, aquí en Mallorca, la de otros. Dar ideas positivas, cómo cambiar un mundo que sea mejor, más humano, más justo, más cristiano, más espiritual, más evolucionado, porque eso es lo que falta en esta humanidad. Yo quiero colaborar con mi granito de arena y ayudar a los demás lo que yo he ido aprendiendo, porque todos somos alumnos y maestros, pero tenemos que tratar de ser alumnos del maestro. Ahí está. ¿Y dónde? Buscarlo dentro de uno mismo. ¿Qué has logrado, María, encontrar dentro de ti mismo? El amor, la paz, la bondad, el comprender a los demás, el perdonar, ayudar a otros, vivir en armonía familiar, procurarse una buena madre, una buena hija, una buena esposa, una buena hermana, una buena amiga, un buen ser humano. Muy bien, María. Y esto a veces cuesta, no es tan fácil, pero se puede, se puede. Claro, sí, cuesta voluntad, nos cuesta, hay que, para avanzar significa que debemos tener voluntad, a veces desapegarnos de lo que sabemos, de lo que creemos que somos y sobre todo, yo diría, de lo que poseemos muchas veces en lo material. No sé qué piensas tú sobre ello, María, y tú, Emilio. Sí. Bueno, yo lo material no estoy apegada. Hace tres meses va a ser que murió mi esposo y la verdad es que no me siento apegada a nada ni a nadie. Tengo que tratar de estar yo en contacto con Dios, de alguna manera hacer esa conexión. Si me porto bien en la vida, si procuro evolucionar, pues yo sé que ya siento que lo estoy logrando. Me siento mejor. A nosotros, María, ya nos une una amistad desde hace algún tiempo y te he oído decir muchas veces que hablar sobre el tema de traer pocos hijos al mundo, entre otras muchas cosas, ¿lanzarías algún mensaje a los oyentes al respecto? Bueno, esto se trata de lo siguiente, comprender la famosa ley de la oferta y la demanda. Esa es la base. ¿Qué significa? Que si hay 10 puestos de trabajo y se presentan cientos de personas, o miles a veces, no es lo mismo que se presenten 5, que ahí el obrero, el trabajador, podrá pedir al jefe, al dueño, al empresario, que lo respete, que reparta los beneficios, que comparta, entonces podrá decidir. En cambio, si hay cientos o miles en la cola de los parados, gente que no tiene trabajo, entonces, claro, eso le gusta al sistema, a ellos les va bien. Pero ¿en qué condiciones están viviendo tantas familias que tienen 5, 8, 10 hijos en la India, se están muriendo de hambre? Y hay gente que se prostituye, niños, los mandan a la guerra. Entonces, las mujeres jóvenes tienen que tomar conciencia de esto. Mientras no haya justicia y paz, traen pocos hijos al mundo. Después ya veremos más adelante. Eso es lo que yo aconsejo. Por mi propia experiencia, yo traje una hija y tuve una hermana que trajo 6 hijos y ha sido muy dura la existencia. Entonces, de alguna manera, lo que tratas de hacer ver en tus mensajes en este sentido es que traer pocos hijos, muchos hijos al mundo, lo que está repercutiendo es en que se agrande más toda esa diferencia existente entre ricos y pobres. Pues sí, Así es la cosa. Porque no tiene que haber un mundo de ricos y pobres. Si somos todos hijos de Dios, ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Pero mientras la humanidad no avance espiritualmente, no es que los ricos sean malos y los pobres sean buenos. Si todos somos hijos de Dios, pero tenemos que ir evolucionando. Se tiene que ir despertando la humanidad. Y entre todos construiremos un mundo mejor, de justicia y de paz. María, cuando estás manifestando que el mundo debería de despertar, ¿realmente a qué tipo de despertar te estás refiriendo? ¿Qué es lo que estás sugiriendo? ¿O cómo de alguna manera consideras que debe de despertar el mundo? ¿O incluso cómo has llegado tú a despertar? Primero hay que dejar el egoísmo y la ambición que tiene al mundo como está. Que se apodera de las mentes de las personas y actúan mal creyendo que están actuando bien. Entonces hay que alejarse de todas esas cosas negativas, del odio, del rencor, de la soberbia, de la vanidad, la ambición, el egoísmo, toda envidia. Todo eso estropea la mente del ser humano y lo alejan de Dios, lo alejan de sí mismo. Sí, una vez tuve un sueño y yo vi que somos seres de luz. Lo vi en mi propia experiencia. Entonces, ¿por qué? Si todos tenemos la luz dentro, somos hijos de Dios, ¿por qué tienen que haber rico y pobre? ¿Por qué unos comen y otros no? Eso no puede ser. Entonces ahí te empiezas a despertar. Te empiezas a usar tu cerebro. Te empiezas a cuestionar. Entonces intentas dar esta idea a los demás para que lo hagan, lo vivan. Y entre todos, algún día, construiremos. Yo creo que de hecho ya se está construyendo un mundo mejor, más justo, porque la gente se está despertando. Yo solo noto en los viajes que he hecho cuando voy a Sudamérica o a la península aquí en España. María, ¿y cuál sería una de tus ideas a poner en práctica? ¿Tienes alguna en concreto? Ser uno misma. Estar en conexión. Estar en conexión. Las 24 horas del día, como decía el apóstol Pablo. Orar sin cesar, y eso es orar. Amar al prójimo, estar bien con todo el mundo, empezando por ti misma. Porque ¿de qué me sirve que los demás estén bien? Yo estoy mal. No me sirve. Sirve claro, que yo esté bien y ayude a los demás. Claro, porque yo también muchas veces veo que hacemos planes para nuestra vida espiritual, para nuestra vida familiar, inclusive con nuestras relaciones y amistades, y pues no planeamos nada en lo que incluye a los demás. Eso es lo que también muchas veces veo constantemente. No incluimos a nadie más que no sea nuestra familia, nuestros amigos o negocios o a lo que uno se dedique en lo personal. Yo creo que eso también nos viene haciendo falta, ser más incluyentes, ver que no somos nada más, no somos los únicos, que hay más, mirar más lejos, más, y sin ir tan lejos, sin ver hacia la India, creo que en nuestras mismas colonias, en nuestros mismos barrios, se puede ver las cosas que tú describes ahora, las podemos ver claramente. Pues sí. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que he incluido es que el ser humano, el sistema que estamos viviendo hasta ahora, no ha enseñado verdades. Por ejemplo, a descubrir el universo, si somos parte del todo. Yo a veces veo documentales impresionantes. Por ejemplo, ahora mismo en el norte de Chile han puesto un observatorio enorme, grande, y le han puesto ALMA, que nombre más significativo, ¿no? Entonces los científicos, uno de ellos, el otro día lo entrevistaban por el canal de televisión de Chile que veo, y entonces decía este tipo, hay que buscar la esencia, el origen del universo, y esa es nuestra intención. Entonces ellos creen y quieren llegar a esa verdad, o sea, unir la ciencia con lo espiritual. Sería bueno que desde niño hubiera clases de astronomía en las escuelas, por ejemplo. Precisamente, María, ahora que estás hablando del tema de la escuela, nos has recordado al principio, al hablarnos un poquito de quién es María Gilda y un poquito sobre ti, has comentado que eras profesora. Y que en un momento dado lo abandonaste porque veías que el sistema educativo tal y conforme se está llevando a cabo, pues no da los frutos que necesita esa sociedad que tú manifiestas que debería de ser más justa. La pregunta que te haría en este caso, María, es 10 años después de haber abandonado la docencia. Imagino que todo este bagaje de experiencias y de nuevos conocimientos que has ido adquiriendo te habrán ido reportando, pues, una. En este caso, ¿qué te parece el hecho de que yo te preguntara que quizás no sería al momento adecuado, con todo ese bagaje de conocimientos, un oportuno regreso a esa educación base desde lo que tú puedes aportar ahora mismo, que quizás no fuese lo mismo que hace 10 años? Bueno, en estos momentos en la humanidad, yo en general, ¿no? Yo he hablado con padres, con profesores, con grupos, y todos dicen lo mismo, en el fondo, que bueno, que la juventud, que está mal, que se droga, que está en la calle, que hacen su vida. Claro, los padres trabajan, el padre y la madre, entonces ya los niños no los cría la madre como antiguamente era. Claro, porque económicamente no se vive en condiciones como para que se viva con un sueldo. Y como tienen más de un hijo a veces, entonces eso pasa. Si se tienen muchos niños, entonces no hay posibilidades de poder dedicarse a ellas, sino que tienen que trabajar el padre y la madre. Entonces eso no puede ser. Nadie reemplaza a una madre. Yo, si tuviera que traer un hijo al mundo, no trabajaría, la verdad. No trabajaría. Me dedicaría a criar a mi hijo o a mi hija. Y si no, pues no lo hago. Pero yo ya viví esa experiencia y por eso lo digo. Bueno, pero por ahora creo que somos los que somos, los que ya estamos, y habría que poner una solución. Eso, lo que tú sugieres, me parece muy bueno. Ser más conscientes sobre la cantidad de hijos que se traen al mundo me parece excelente. Pero en este caso, pues como digo, ya somos los que estamos, una gran cantidad. En este caso, pues yo creo que educarnos como padres. Por ejemplo, lo que te pregunta Emilio sobre regresar a la docencia. ¿No has pensado realmente regresar y, con todo lo que hoy conoces, enseñarlo? Dar lo mejor de ti a esos chicos, a esos, no sé qué nivel educativo has dado. ¿Es primaria o qué nivel educativo? Secundaria. Secundaria, bien. Creo que dar lo mejor de ti en esas aulas o en donde tú decidas volver a retomar, si en caso de que lo decidieras. Bueno, yo te explicaré por qué dejé la docencia, primero que nada. Porque no estaba de acuerdo con el sistema. Segundo, aquí en España encontré que era más fácil ubicarme como artesana, trabajar en forma independiente, y porque tenía que salir adelante con mi pequeña hija. Y entonces, bueno, ya me acostumbré a eso. Y después me vine a Mallorca, conocí la parte espiritual, lo profundicé, me desperté. Y entonces empecé a comprender muchas cosas. Entonces un día me casé con un español de aquí. Y entonces, cuando terminamos de pagar el piso, no teníamos deuda, me dijo: si tú quieres dedicarte a estar en casa, no te preocupes, puedes hacerlo y podemos vivir los dos con este sueldo. Y entonces, bueno, dice, voy a probar. Dejé de trabajar fuera de casa, pero no quiere decir que no me crucé de brazos. Empecé a dedicarme a escribir, me vino esa etapa que yo siempre quise desde niña, me dediqué a escribir, a ir a charlas espirituales, a hablar con gente, a viajar un poco cuando pude. Y entonces pasaron los años y, bueno, mi esposo murió y ahora tengo una paga de jubilada, una de viuda. Y entonces yo reconozco que estaría ganando mucho más dinero si diera clases, pero no me interesa más dinero. ¿Para qué? Estaría quitándole el puesto de trabajo a otra persona. Y en estos momentos hay mucha gente que no tiene trabajo. Mi conciencia cristiana me dice que no. Entonces yo estoy contenta con la determinación que tomé. Claro, desde tu punto de vista lo puedo entender, sí. Porque yo, al contrario, hoy pienso que toda persona que se dice que se está despertando y tiene algo que hacer o que decir, una profesión, en este caso, maestro, médico, creo que no sé si sea lo más conveniente dejar eso por estar en desacuerdo o meterse más aún y comenzar a dar lo mejor de sí mismo. Ser la mejor maestra, el mejor maestro, el mejor médico, la mejor enfermera, desde ahí dentro de donde hoy pueden estar, donde se puede hacer más, o si no, salirse y continuar, pues yo creo que de forma aparte, juntar, reunir personas y ofrecer los servicios que podemos dar. No sé qué piensas tú al respecto. Mira, yo estoy dando, clases o no, eso no importa, porque estoy ayudando a otros, ya sea por internet, por Facebook, en viajes, en encuentros con gente. Siempre yo me va poniendo gente a mi lado y voy llegando mensajes, libritos, hablo de temas con la gente de educación, de alimentación, de enseñanza, de naturismo, de lo espiritual. Siempre estoy ayudando, explicando cosas a otros y eso le da sentido a mi vida. Lo hago de otra manera, pero lo hago y me siento bien. Ahora mismo lo que estoy haciendo a través de vosotros, seguramente alguien, yo pienso de esta manera, ¿no? Alguien movió los hilos. ¿Por qué estoy hablando yo ahora en estos momentos? Yo no tenía idea. Esto fue para mí un regalo de Dios. Claro que sí, así es. Pues una nueva oportunidad para hacer algo nuevo, así. Siempre es así. Emilio, ¿tienes algo que agregar o un comentario? Pues sí, sí. Y ya lo estaba haciendo. Lo que ocurre, pues ya conocéis a Emilio, a veces con sus... Pues nada, se me había olvidado abrir el micro y en esto, pues nada, aprovecho otra vez para decir lo que de alguna manera estaba tratando de decir al silencio de la noche, de la luna, a nadie más. Una cosa me ha llamado la atención, María, y es que en un momento dado, sí, ahora ya sabemos que eres jubilada pensionista, pero imagínate que tú a lo mejor en tu expresión has manifestado que el hecho de que a lo mejor tú, el hecho de que pudieses volver o hipotéticamente volver a la docencia sería como quitarle el puesto de trabajo a otra persona. Pero ¿y si esa otra persona no está capacitada para dar esa enseñanza que tú manifiestas que necesitan esta nueva sociedad que pretendemos crear entre todos? Y tú sí que estás preparada para darle realmente esa forma. ¿Cómo verías esto en este caso? Bueno, yo siempre tengo la siguiente filosofía. Maestro, guíame. ¿Qué debo hacer y decir en cada momento de mi vida para no equivocarme? Entonces siento que lo que estoy haciendo en estos momentos, ahora mismo, es lo que tengo que hacer. Comunicar lo que yo sé a los demás, sean niños, adultos, extranjeros, cuando voy de viaje, cuando voy a encuentros, cuando me comunico en Facebook, en internet, bueno, donde sea. Es que es algo increíble. Voy conociendo gente que me ponen al lado, yo no los busco. Y entonces de repente me llama por teléfono una persona, ah, mira, escuché de ti algo, ¿me podías orientar? Tengo este problema. Yo digo, ¿y esta persona cómo se comunicó conmigo? O sea, me falta tiempo, te digo la verdad. Además que cuido de mi nieto pequeño. Entonces, he estado cuidándole 3 años, ahora ya va al colegio, entonces, quieras o no, pues siempre entre escribir, cuidar al pequeño y hacer cosas con los demás, la vida para mí es como que vuela. O sea, yo me siento realizada, la verdad. ¿Cómo lo estoy haciendo? Igual si usted algún día o quien sea, en el mundo, en cualquier país, me dicen, oye, ¿puedes venir a una charla? ¿Puedes venir a orientar a estos padres? Claro que podré aportar mis experiencias y ayudarle y darle una charla gratuita, por supuesto, donde sea. ¿Me lo podéis avisar? ¿Me lo podéis decir? Me sugiere preguntarte, María, hablando un poco de las personas mayores, has manifestado, como hemos recordado antes, eres jubilada, pensionista. ¿Qué está ocurriendo, según tu parecer, con toda esta parte de la humanidad que ya ha cumplido ciertos años? De alguna manera, la sociedad misma, conforme está montada, se le retira de circulación y parece que ser que quedan como un poco en el olvido. ¿No te parece, María, que se debería de aprovechar la voz de la experiencia de todas estas personas y enfocarla en algún sentido más creativo, tanto para la sociedad como para ellos mismos? ¿Qué te sugiere esto y en todo caso, qué se podría hacer al respecto, según tú? Bueno, mira, un día vi la película El Planeta Libre. Precisamente hay unas personas ancianas, era una mujer precisamente anciana, que guiaba a la humanidad. No habían partidos políticos, no habían gobiernos, ni religiones, ni militares, no había nada de lo que existe ahora. Y entonces, esta mujer daba sabios consejos a los demás. Y se reunían y compartían cada uno, haciendo el trueque. Unos plantaban patatas, otros arroz, etc. Y entonces, compartían. Yo creo que eso sería bonito enseñarle a los niños ahora, a compartir desde pequeños. ¿Ah? Porque yo veo que hay muchos niños egoístas, quieren solamente para ellos, y no, hay que enseñar a la humanidad desde niños a compartir. Yo estoy dispuesta, y te vuelvo a insistir, Emilio, que si a mí me dicen, ah, mira, ven a esta escuela a dar una charla y hablar sobre estos temas, pues yo lo haría. No significa que porque yo haya pasado los 60 años, que ya estoy cruzada de brazos. ¡Qué va! Yo me siento más, con más energía, con más ganas que nunca de hacer algo por los demás. Y de eso lo estoy haciendo. De hecho, comentas que llevas aproximadamente como 30 años en Palma de Mallorca. Y lo que puede ser todo tu entorno que tú conoces, de tu ciudad, ¿hay algo enfocado en este sentido? Bueno, que yo sepa, no. Lo que sí, como en todas las partes del mundo, hay grupos que se organizan, que te llaman para una entrevista, para una charla, para un taller, pero en base al dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso porque lo espiritual no se compra, no se vende. Yo pienso que el amor al prójimo se da gratuitamente. Entonces, no, a veces no, como que no me dan ganas de participar con gente así. Pero yo estoy abierta a cualquier grupo, no solamente en Mallorca, en cualquier parte del mundo, que si les interesa lo que yo estoy hablando ahora, vayan a mi página web, Mallorca y el despertar. Y entonces ahí verán temas que yo pongo, que escribo, en fin. Yo creo que de alguna manera, si la gente quiere comunicarse conmigo, que lo haga. Estoy abierta a todo el mundo. María, yo sí que he tenido ocasión de entrar en esta página que estás publicitando, Mallorca y el despertar, y he podido comprobar que haces referencia en un momento dado a la Iglesia Pobre de Cristo. ¿Puedes explicar, pues, a los oyentes, bueno, a los que te conocen, pues muy probablemente sabrán de qué es lo que estoy hablando en este momento? ¿Podrías explicar a todos aquellos que de alguna manera no te conocen qué significa, qué es exactamente y en qué consiste la Iglesia Pobre de Cristo? Y también, pues, diferenciando un poco de lo que podría ser esta con las demás iglesias o religiones. Muy buena pregunta, Emilio. Eso es fundamental. Bueno, para mí la Iglesia Pobre es vivir en amor con todo el mundo. En mi casa primero, por supuesto. En armonía, con bondad, con justicia, con igualdad. Esa es la base. ¿Ah? Lo que pasa es que se le ha puesto el nombre de Iglesia Pobre, se lo puso este amigo Cayetano, porque en contradicción con la Iglesia Rica, desaparece la Iglesia Rica, la Iglesia Pobre no tiene razón de existir, porque ya vives, la gente vivirá la humanidad entera, ¿ah? La verdadera religión de Dios, que es la bondad. Y es eso nada más, con tu familia, en tu entorno, y entre todos, por eso que yo digo siempre, construiremos un mundo mejor. ¿Quieres decir que la Iglesia Pobre en sí es la propia casa de cada uno de ustedes? Sí, precisamente. Como vivían aquellos apóstoles seguidores de Jesús de Nazaret, del Cristo que llevaba, por supuesto, que se reunían en sus casas. Ahí no habían templos, no habían organizaciones. Fue después que se organizó a partir del Vaticano, por Constantino, el emperador, entonces que se organizó. Lo de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, como decía Cayetano Martí, que hicieron una ensalada, hicieron una mezcla. O sea, eso no quiere decir que no hayan verdades de en la Biblia o en los libros sagrados. Hay trigo y cizaña, entonces hay que buscar las verdades que hay. Pero la verdad está dentro de ti. No necesito yo libros sagrados. Como parte de la cultura sí puedo leerlos, ¿por qué no? Y de hecho nosotros lo hemos hecho aquí en Mallorca. Hemos estudiado varios libros sagrados. Y hemos hablado con jefes religiosos, hemos ido a Madrid, hemos ido al norte de España, hemos ido a varios lugares a hablar con los teólogos, cuando mi esposo estaba vivo. Yo fui a hablar con mujeres teólogas en el norte de España, en Santiago de Compostela. Yo he hablado con mucha gente, hemos estado en el Vaticano, le hemos llegado al Papa anterior mensajes nuestros. Por muchas partes del mundo hemos estado comunicándonos. Que se trata de vivir todos al Espíritu de Dios en uno mismo, buscarlo dentro, no fuera. Y en este caso, ¿cuál has percibido que es la respuesta allí donde has estado por parte del otro? Mira, hemos tenido suerte, yo creo, porque hay mucha gente que nos ha aplaudido y se ha acercado a nosotros a preguntarnos nuestros correos y nos han aplaudido, como te digo, de corazón. Y hemos estado en diferentes ambientes. Nosotros hemos estado abiertos con todo tipo de religión, incluso de gente que no tiene nuestras ideas. Son todos hermanos. ¿Por qué tengo que yo diferenciar a un negro, a un asiático, a nadie? Somos todos iguales. Porque el espíritu no tiene raza, no tiene color. Entonces, yo he comprendido que he podido llegar a gente de otros países con otros idiomas. Bueno, he aprovechado el inglés, ¿no? Que estudié. Y entonces, yo me he comunicado con gente maravillosa y he visto y me he dado cuenta que van despertando. Cada vez que yo he vuelto a Chile, ¿no?, en familia, con vecinos, con amigos, hemos hecho reuniones. Y esto que estoy hablando yo lo he visto, no es primera vez. Entonces he ido comprendiendo que cada vez que iba a Chile, encontraba mejor la gente. Incluso llegaron a llamarme por teléfono, a escribirme, pidiéndome ideas, consejos. Y yo le he dicho, pero es fácil, vosotros también podéis hacer lo que yo hago, si queréis estar bien. ¿Y en qué estado actual, María, está en estos momentos la Iglesia pobre? Eso hay que preguntarlo a cada familia, porque cuando murió Cayetano, bueno, como pasó con los apóstoles, cada uno pues se esparcieron, porque se ve que así tendría que suceder. Los planes de Dios yo no los conozco, pero se trata de vivir tu Iglesia pobre, en tu hogar, con tu propia familia, y decirle a los demás que también pueden hacer lo mismo, que es amar a la familia, estar bien conmigo misma y con todos los demás. Eso es nada más, vivir el amor al prójimo, la bondad, nada más. Lo que tú comentas está muy bien, María, creo en lo que dices, en el entorno cercano y eso. Más lo que yo veo ahora es una sociedad decadente, que cada vez se encamina más hacia un exterminio, donde nos veo como discos rayados, donde muchas decimos y pocos, muy pocos realmente hacemos algo. Lo que comentas sobre los niños, cómo se comportan, pues son el ejemplo de lo que nosotros les hemos venido dando. Bueno, mira, yo pienso que, no sé, pero la gente está en su proceso. Cada uno está viviendo su propia experiencia. Yo no puedo imponer a los demás. Yo tengo que cambiar como persona yo, si quiero cambio en el mundo. Porque si cambio yo, cambio el mundo. De ahí, eso es lo más importante. De yo decirle a los demás, si quieren estar bien, si quieren un mundo más justo, tenemos que colaborar. Nosotros mismos, empezando por mí misma, si quiero un mundo mejor. Entonces yo no puedo imponer nada a nadie. Lo que sí, tienes razón. Yo he encontrado también gente negativa, pero también he encontrado gente positiva. Hay crecimientos de diferentes maneras, en diferentes grupos. No todo el mundo a lo mejor tiene un proceso rápido. Hay gente que a lo mejor no le bastará esta vida. ¿Quién sabe? Los planes de Dios no los conozco. Así es, imponer jamás. Y poner el ejemplo siempre. Eso también pienso. María, en un momento dado de la entrevista has comentado que llegasteis a entregarle una carta al Papa. Imagino que sería el anterior Papa. En este caso, ¿qué Papa era, María? El Papa anterior. ¿Este el año 2000, no, espérate, 2091. En 1991 fuimos. Que era el Papa Bozzilla, ¿no? Sí. Y entonces hay una carta que mi esposo le entregó de la Iglesia Pobre, de como grupo, dijéramos, espiritual, cristiano, de Cristo. Entonces llevamos un libro, hablamos con la Radio Vaticana y ellos aceptaron nuestras ideas y dijeron que le siguiéramos enviando cosas. Y bueno, la comunicación siguió. Después, pues mira, pasan los años. Después fue otro amigo y también hizo lo mismo, llevó mensajes. Y bueno, ahí las cosas siguieron transmitiéndose. Pero claro, es muy duro para ellos que están acostumbrados a vivir como ricos, repartir y vivir como vivía Jesús de Nazaret, que se lo dice en Israel a un sacerdote, que había un cuadro en una iglesia que yo entré a conocer donde era, vivió Pedro, según ellos, y entonces le digo al sacerdote, qué bien este cuadro, Jesús trabajaba con su padre carpintero. Eso está muy bien. Sí, me dijo, tiene toda la razón. Y no me dijo más nada. ¿Qué me iba a decir? Pues ya que estamos con el tema del Papa y de los Papas, ¿qué te parece este Papa Francisco al que la gente pues parece que empieza a encontrarle otro rasgo en todo lo que es el mundo del cristianismo católico? ¿Tú ves algún gesto que te pueda hacer pensar en ese cambio que dudo mucho, y esta es ya una opinión personal, que realmente se pueda dar en algún momento? Mira, si él cambiara como persona, de inmediato estaría repartiendo lo que hay en el Vaticano. Yo he estado, y tiene mucha riqueza, en todo el mundo, solamente en Roma. Entonces, ese es el primer paso, a darse de baja de una organización que ha hecho mucho daño a la humanidad. Y entonces a repartir a los que necesitan. Entonces eso para mí sería seguir realmente a Cristo. Claro, pero en esos 2000 años que el catolicismo está en el poder y siempre ha estado en el poder, sea quien estuviera en el poder de los países, ellos siempre han codiciado ese lugar preferente y bueno, ¿y tú crees que de alguna manera ese cambio tan drástico se podría dar por parte de la Iglesia? ¿O eres tan ingenua como puedo parecerlo yo en este momento? Bueno, yo creo que tiene que cambiar la persona. No importa el Vaticano, ya no importa nada, importa la persona. Porque si yo cambio como persona, si el Papa cambiara como persona, y todos los que están dentro de cualquier religión organizada, cualquiera, o cualquier grupo esotérico o no, o lo que sea, si cambia como persona, esa es la única posibilidad que existe. Porque se han probado todos los sistemas. ¿Y de qué han servido? Mira cómo está la humanidad. Con tanta cultura, con tantas religiones, con tantas cosas que no ha servido de nada. Entonces se trata de cambiar la persona. Y una así vez es, se ha probado de todo, menos a cambiar nosotros. Hemos probado ya de todo. Sí, es cierto. Tienes mucha razón, María. Y yo en lo personal estoy muy contenta de que estés aquí hoy con nosotros y sobre todo que te unas a nuestro equipo. Y sobre avisar a todos que muy pronto tendrás aquí tu espacio, tu propio programa. Pues bueno, vamos a ver si pasamos a unos minutos musicales y ahora mismo estamos otra vez de nuevo con vosotros, amigos. Bueno, de nuevo, amigos, recordaros que estáis en Evolution Secret Radio, en este programa de hoy, en el cual es un especial que estamos haciendo sobre, en este caso, una entrevista a María Gilda Muñoz Zúñiga, amiga de la casa. Y aprovecho también la ocasión y que sirva así como ejemplo, de la misma manera que en un momento dado María Gilda ha acudido a la llamada que Evolution Secret Radio ha venido lanzando, de que cualquiera de vosotros puede disponer de su propio espacio en esta emisora, en la cual pues tú puedes manifestar aquello que de alguna manera pues creas que tienes como un mensaje en ayuda a poder pues cambiar un poco esto que estamos viviendo. Y bueno, en este caso María pues ella misma ha solicitado tener su espacio. Y el programa de hoy pues lo hemos dedicado pues primeramente a conocer un poco a María Gilda y su intención en este sentido de querer comunicar ese mensaje que lo irá haciendo semana tras semana en su propio programa que se creará y que ya os iremos anunciando en vuestras páginas tanto el día como la hora. Me parece que hay una pregunta. Betty, me parece que ha llegado una pregunta para María. Sí, María, alguien se ha comunicado conmigo y me pide que te haga una pregunta, a ver si alcanzas a decirnos algo sobre ello. Me dice que si puedo preguntarte, puedo preguntar al respecto de tu alimentación, que sí, que nos puedes decir sobre ello. Bueno, en primer lugar, yo les diría que se trata de estar bien en cuanto a la cosa del cuerpo, de la alimentación, sí, está bien, pero si no cuidamos y sanamos nuestra mente con buenos pensamientos, con buena energía, entonces eso no importa. Entonces se trata de comer sano. Por ejemplo, yo del año 81 que mi alimentación ha sido vegetariana, pero no significa que yo esté libre de enfermedades. Si no llevo una vida sana psíquicamente, mentalmente, pues no me vale. O sea, cuerpo sano, mente sana. O sea, bueno, alimentar el espíritu, la mente, con pensamiento positivo y actuaciones positivas en la vida. Y la alimentación, claro, lo más sano. Claro, muy importante, actuaciones positivas, eso me ha gustado. Acciones positivas, muy bien. Cuerpo, mente sana, acciones positivas, pues eso nos llevaría a un equilibrio perfecto. Si es que existe la perfección aquí en este plan. Eso lo sería, creo. Pero de la misma manera que de alguna manera, por supuesto, que hay que alimentar la mente con el presente, ¿verdad? Con esa limpieza de todo aquello que de alguna manera estamos sobrecargados de peso, aquello que nos condiciona a no ser o a ser de una manera que realmente no es la acorde, la equilibrada. No hay que olvidar que, pues bueno, pues pretender de alguna manera vivir desde el espíritu también va a requerir alimentar el cuerpo pues con alimentos apropiados para buscar también ese equilibrio de mente y cuerpo. Porque no hay que olvidar que un equilibrio en ese sentido pues inevitablemente tiene que pasar por una comida acorde a lo que debería de ser la alimentación del ser humano. Porque, a ver, María, el hecho, por ejemplo, de comer carne, ¿qué te sugiere a ti como alimentación en la persona? Bueno, yo empecé a dejar de comer carne porque me sentaba mal. Fui al médico naturista en Barcelona y me hizo un tratamiento, claro, de ese tipo, ¿no? Y entonces, como me funcionó y me empecé a sentirme mejor, estuve 3 años con un tratamiento así y después lo seguí. Pero después ya me entró eso de la cosa moral, la parte de la vida de los animales. ¿Por qué tienen que matar a los animales, pienso yo, si hay cosas tan ricas que me puede dar la tierra y me dan también buena salud? Entonces ya me fui para ese lado. O sea, yo pienso que tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado. La tierra tiene cosas que no están buenas. Yo, por ejemplo, tenía una duda, y le dije un día a mi amigo Cayetano, ¿qué hago? ¿Cuál es la alimentación del hombre? Y tuve una visión fantástica. Vi a un niño no fue un sueño, una visión. Vi a un niño que atravesaba un lugar, un comedor, y habían tres mesas. En una estaban animales muertos, en la otra había productos de la tierra, y en la otra habían solamente frutas o frutas. ¡Qué maravilla! Y el niño se fue directo a la última, de las frutas y frutos. Se dice, ¡qué maravilla! Y bueno, pero no se trata de que yo imponga que todo el mundo tiene que comer esto. Eso es un proceso en cada uno. No hay que imponer nada a nadie. No, no, desde luego que no. Aquí, desde esta emisora, por lo menos los que integramos un poco como colaboradores, tenemos muy, muy claro que la imposición ya la hemos tenido sufriendo durante tantísimo tiempo en nosotros, y como idea clara no es precisamente la imposición, pero bueno, siempre se puede sugerir en un sentido de, pues de buscar ese equilibrio en todos los sentidos. No hay que olvidar que pues bueno, que un animal pues es una vida como la nuestra, y ya no solo en ese sentido, que ya es motivo suficiente, sino es que hoy en día el mecanismo económico mundial, conforme está moviendo esos hilos, ya no solo a nivel solo de fabricar animales, porque ya es que ya no es una cosa natural, sino es como una fabricación masiva de animales de todo tipo, un engorde, un proceso súper rapidísimo, donde a lo mejor en un ámbito natural un animal puede estar creciendo X años, pues en una tercera parte ya lo tienen crecido, engrosado y a punto a la venta. Y luego, sin olvidar la alimentación de esos animales, que es lo que realmente está generando que, por ejemplo, en África, muchas zonas de allí pues estén muriendo de hambre. Porque toda esa producción mundial de grano, esas enormes extensiones de tierra que se utiliza solo para el preparado de pienso animal, fíjate, también está matando de hambre a estas personas, porque en vez de destinarse para el consumo humano, se destina en aquel ámbito. Y fíjate cuántas cosas están confluyendo en un mismo aspecto. Y todo por el afán del dinero, por el afán del engorde de las cuentas de unos cuantos, unos pocos quizá. En fin, María. Bueno, en un principio habíamos acordado con María hacer un programa de aproximadamente una hora de duración. María, si quieres, en vez de ahora preguntarte cualquier cosa, no sé si hay alguna pregunta que algún oyente haya más realizado, y si no es el caso, pues María, te dejaríamos unos minutos, tómate el tiempo que tú estimes oportuno y quieras, y aprovechas para hacer una conclusión, una invitación a la gente a que te siga en tus programas, un pequeño enfoque de qué va a ocurrir en esos programas. En fin, tómate el tiempo que necesites, María, y exprésate libremente como tú desees. Adelante, María, pues. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado. Yo años atrás pedí algo así, pero no era el momento, y se ve que ahora pues sí lo es. Entonces yo iré programando semana a semana diferentes temas, y la gente que quiera escribirme incluso a mi correo de Mallorca y el Despertar. Por ejemplo, también iré, si alguien me quiere llamar o de alguna manera comunicarse conmigo, entonces yo intentaré ir explicando temas que a lo mejor son más importantes en estos momentos que tocar, ¿no? Entonces, sobre eso voy a ir planificándolos, y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que queráis preguntar, en base a mis experiencias, yo trataré de aportar lo que más pueda y aclarar dudas, que yo creo que es muy importante. Yo creo que la gente es buena, nadie es malo. Son las tonterías de la mente las que nos hacen actuar de una manera equivocada. Entonces se trata de que si estamos en este mundo para cambiar, para evolucionar, para crecer, para ser personas, entonces hay que hacerlo, si no queda más remedio. Porque no se justifica el hecho de que yo haga lo que haga, me da lo mismo. Total, nadie me quita lo bailado. ¿Cómo que no? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabes tú el futuro? No sabemos los planes divinos. No sabemos lo que puede venir. Ahora mismo. Yo este año, por ejemplo, yo no pensaba que mi esposo iba a morir. Pues mira, ¿qué quieres que haga? Yo dije, Dios mío, ¿por qué esto? Y bueno, he tenido que tratar de comprender el por qué me vino todo esto a mí y no a él. Y bueno, lo he visto en sueños y amigos también que tienen sueños con él. Y estoy contenta porque en el sentido de que está con Dios. Está mejor, porque claro, estar enfermo de cáncer y pasarlo mal es triste, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cada ser humano tiene que tratar de ir aprendiendo de lo que le va sucediendo. Que todo es por algo, no es todo porque sí, nada más. Y no, yo voy de las mías y hago lo que quiero. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sea el momento, te pasarán la factura. Aquí no se escapa nadie. Entonces yo creo que cada uno debe tratar de tomar conciencia. Ser uno con uno mismo. Estar bien con uno mismo. Estar contento, estar satisfecha. Buscar algo en tu vida que te haga ser mejor. Ya verás que te sentirás bien, ya sea como madre, como abuela, como hermana, como amiga, en fin, como una persona. Entonces yo a todos les digo que cada uno no se enfade, que trate de vivir esa paz, esa armonía, esa bondad, porque están dentro de mí. ¿Por qué me tengo que enfadar si después eso me va a repercutir en mi enfermedad? Porque hay enfermedades que son psicosomáticas muchas. Todo va afectando. Yo misma he vivido últimamente algo así. Porque aquí no está libre nadie, ¿eh? También me ha tocado. Pero ahora vengo saliendo de esa experiencia, prueba de la vida que Dios me ha puesto. Ahora me siento mejor. Entonces se trata de que yo aprenda. ¿Por qué me ocurrió esto? ¿Qué debo aprender ahora? Corregirme yo misma. O sea, la autocrítica. Porque es muy fácil corregir a los demás. Se trata de corregirse uno misma y cambiar como persona. Es que no hay más. Un abrazo a todos y que espero que os haya gustado. Y la próxima vez, bueno, pienso que será mejor. El encuentro. Claro que sí. Siempre mejor, siempre, siempre mejor. Bueno, María, mira, ahora nos vamos a pedir un momento otra vez al paso de la música. En un principio, no sé si tú tienes algo que hacer o puedes quedarte un ratito más con nosotros y generamos un pequeño debate. Y en este caso, a nuestros oyentes, si quieren lanzarnos alguna pregunta, tanto a María como a Betty Borboa, como a mí, como a Emilio Martínez, servidor, pues podéis hacerlo a través, por ejemplo, de la página de Evolution Secret Radio. Ahí podéis dejar puesta vuestro mensaje y estaremos atentos para pues formular esa pregunta, esa sugerencia, esa petición, cualquier cosa que queráis expresar, pues también vosotros podéis hacerlo, tenéis la oportunidad que os estamos brindando en ese sentido. María, ¿te parece bien quedarte un ratito más con nosotros o en fin? Sí, sí puedo, sí. Pues bueno, pues en este caso nos vamos a quedar un ratito más y pues a lo dicho, generaremos un pequeño debate, hablaremos un poquito entre todos de todo lo que nos vaya surgiendo y pues nada, amigos, recordaros que estáis en Evolution Secret Radio. Y nada, pues vamos a dar paso a la música y en unos minutos volvemos a entrar. Hasta ahora, amigos. To be. en Evolution Secret Radio. Quiero hacer un comentario que me llamó mucho la atención entre las cosas, entre lo último que dijiste sobre alimentación, María. Noté que dijiste que el cambio en la alimentación comenzó por ti y siendo un cambio para ti, por amor a ti, y creo que con esto todo lo demás se da por añadidura. Todo lo demás que has venido obteniendo se da por añadidura cuando realizas un cambio para ti y por ti. Bueno, en Barcelona, el año 81, hice el cambio de alimentación. Me fue bien, por mi salud, claro, física. Y después, claro, llegué aquí a Mallorca, vino mi despertar espiritual, y empecé a comprender la cosa de por qué no respetar la vida de los animales. Y entonces, y me di cuenta después también eso de que todo lo negativo, el rencor, el odio, todas esas cosas negativas que vivimos, el enfado, la envidia, la ambición, el egoísmo, todo eso te produce malas vibraciones, mala circulación, bueno, te afecta al cuerpo. ¿Ah? Entonces, sin querer, cada ser humano se va enfermando a sí mismo, ¿ah? Y tiene que estar con farmacia, con operaciones, o sea que se tiene que ayudar uno, ¿ah? Porque ayúdate que te ayudaré, es un dicho que existe, ¿no? Y entonces yo creo que lo importante es estar bien, psíquicamente y físicamente, o sea, alimentos para la mente positivos y alimentos físicos lo más sano posible según tu organismo, porque el organismo de una persona no es igual que el de otra. Hay cosas que a lo mejor a mí me sientan más mal y hay otras no le asientan mal. Entonces es personal, esta forma de vivir, de crecer, de espiritualidad, como queráis llamarle, ser mejor. Entonces yo digo, ¿por qué matar a un hermano? Porque los animales, toda la naturaleza, todo el infinito universo es Dios. Somos todo uno. Entonces, ¿por qué? Pero eso no se tiene que imponer. Cada uno tiene que ir reflexionando y ayudarse. Entonces, eso es lo fundamental. Querer estar bien. Disculpar este pequeño espacio en blanco. Pues nuestros oyentes ya comprenden que aquí no somos exactamente lo que se diría profesionales de los medios de comunicación. Somos personas que en un momento dado queremos dar una expresión de nuestras vivencias, de nuestros ejemplos, y pues bueno, ponerse delante de un micro, pues ya sabéis que es una cuestión que uno pues toma la decisión y se va formando como todo en la vida poco a poco. En ese caso, pues pedimos un poco de disculpas y comprensión a nuestros amigos oyentes. Y pues lo que solemos decir, pues a veces no es la forma en la que se transmite el mensaje, sino siempre es el mensaje lo que le da cuerpo a la intención, a la emisora, al programa y en fin, a todo aquello que queremos expresar. Bueno, no sé si mi compañera Betty tiene alguna pregunta, si hemos recibido alguna pregunta, y si no es así, pues pasaremos a comentar temas generales. Me dicen que les llama la atención las visiones, la parte donde habla María sobre las visiones que ha tenido, que ella no los llama sueños, sino visiones. ¿Si nos podrías hablar de eso? Bueno, se pueden tener sueños normales, si uno ha ido a ver una película y cosas que ha vivido durante el día, es un sueño normal. Luego vienen los sueños del astral, donde tú dejas el cuerpo físico y te vas hasta donde Dios te permite ir. Pero esto no se entiende si no se vive esta experiencia propia. Yo comprendo que la gente no acepte esto, pero yo digo, bueno, cada uno está en su proceso. Y luego está lo de las visiones, pero eso ya es de despierto, con tu mente. Y un día me pasó en Chile, cuando iba atravesando la cordillera de los Andes, que yo vi que estaba en el aeropuerto esperándome a mi hija con mis nietos. Y yo dije, pero ¿cómo? Si ellos no iban a ir. Y esto no puede ser. Yo estaba despierta en el avión atravesando la cordillera. Y cuando llegué al aeropuerto, pues sí, estaban allí esperándome. ¿Cómo lo vi? No lo sé. Pero a través de la mente, el cerebro conecta el espíritu, de alguna manera, Y entonces tuve aquella visión de niña cuando vi a Jesús de Nazaret. Y luego tuve esta visión con el niño que siguió directo por el pasillo a través de las mesas de comidas y se quedó con las frutas. Eso lo vi yo, con mis ojos físicos, con mi mente. Pero estaba despierta. Entonces, de repente, también a veces me ha pasado que yo creo sentir algo y percibir cosas. Pero eso son cosas del espíritu. Una vez le comenté yo a mi amigo Cayetano, ¿qué pasa con eso de la telepatía? Porque a mí me está sucediendo esto, que a veces capto pensamiento de esa persona, o yo pienso algo y la otra persona me lo dice. Y me dijo Cayetano Martí, no te preocupes, me dijo, que estas son cosas del espíritu. Ya que irán viniendo a medida que vayas creciendo espiritualmente. Pero claro, para mí esto era algo un poco así, sorpresivamente, algo nuevo. Entonces yo dije, bueno, ya me iré acostumbrando, porque eso es personal, es cada uno. Que Dios te va dando unos caramelitos, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Te va premiando. Ahora mismo me está premiando con esto. Yo no me lo esperaba. Y así, muchas cosas más. Entonces yo creo que eso va dependiendo de cada ser humano. Cómo vaya viviendo su vida, su clase de vida consigo misma. Yo creo que si crecemos en espíritu, todo se va dando. No hay más. María, hablas mucho de Cayetano Martí, esta persona que ha influido tantísimo en tu vida. Me parece que Cayetano ya es una persona que murió en lo físico. De la misma manera que me gustaría saber un poco el concepto que tenía Cayetano, también me gustaría saber el tuyo, y es sobre la figura de Jesús. Porque en un principio hablas que en una de esas visiones pues viste a Jesús, pero ¿en qué aspecto consideras tú la figura de Jesús? ¿Cómo la percibes? ¿De la misma manera que la está percibiendo la sociedad religiosa? ¿O tú la vives y percibes desde otro ángulo, quizá más humano? Me gustaría saber un poquito, y en referencia a esta iglesia pobre de Cristo, ¿qué relación surge entre el Cristo en sí y este personaje que fue Jesús de Nazaret? Bueno, primero que nada, Jesús de Nazaret era un gran amigo. Los apóstoles, cuando se reunían con él, él les decía, vosotros sois mis amigos. Luego, Cayetano Martí también hizo lo mismo. Siempre nos trataba como amigos. Pero el Cristo se manifestaba en él, en Jesús de Nazaret y en muchos profetas a través de la historia humana. No son todos conocidos quizás, pero entonces se trata de que hay que comprender que Jesús, el hombre, el cuerpo físico de Jesús de Nazaret, tenía que nacer, vivir y morir. Pero el espíritu que llevaba al Cristo, no, el espíritu no puede morir. ¿Cómo va a poder morir si es Dios mismo? Pero esto las religiones no lo han enseñado. Y han prohibido incluso lo de las reencarnaciones, de encarnar de nuevo en la tierra o en otros mundos. Porque claro, yo pienso esto, ¿cómo va a ser la Tierra el único planeta en el universo con vida? No puede ser, en una vida humana no alcanzamos la total perfección para llegar a Dios. Se necesitan varias vidas. Y con respecto a eso, Cayetano, hay vídeos que sería bueno que los vierais o charlas que las escucharais. En mi página Mallorca y El Despertar la encontraréis, hay muchas. Y entonces, bueno, resulta que Jesús de Nazaret llevaba al Cristo en sí mismo. Pero tú también lo puedes buscar. ¿Qué es Cristo? El Espíritu de Dios. Si tú conectas con Dios y te portas como un buen hijo, como parte de Él que somos, entonces todos podemos llegar a cristificarnos, por decir de alguna manera la palabra, a ser el Cristo. Porque todos somos uno ante Dios, formamos parte de Él. El Espíritu. El cuerpo ya sabemos. Vive, o sea, nace, vive y muere. El cuerpo físico, el espíritu es eterno como Dios mismo. Es que hay que usar el cerebro y pensar qué hay antes y qué hay después. Imposible. No hay principio ni fin. Dios es eterno. Entonces, eso de que las religiones han enseñado creencias que no son las correspondientes por sus intereses, bueno, yo creo que el ser humano es ha llegado una etapa en estos momentos de la humanidad en que tiene que empezar a comprender, a despertarse. Y de eso hay mucha gente que lo está haciendo. Que no todo el mundo lo logre, es igual. Eso ya, los planes de Dios yo no los conozco. ¿Qué pasará o dejará de pasar? Eso no me preocupa. Estar bien yo sí, como ser humano, crecer. A eso he venido. Entonces pienso que hay que usar el cerebro que Dios nos ha dado. Mucha gente no lo usa, no piensa. Creen que están actuando bien y siguen haciéndolo mal. Por ignorancia, no por maldad. Por falta de luz, de Cristo, como queráis llamarle. Por falta de acción también. Por supuesto. Porque filosofías, pues ya tenemos muchas y muy... Lo que no hacemos es la acción, es lo que nos viene faltando, yo creo. Más que ya más filosofías y más pensamientos y corrientes religiosas de diferentes... ¿Tú qué piensas, Emilio? Bueno, pues eso me está haciendo pensar un poco en esas quejas que todo el mundo en un momento dado pues no para de manifestar. Tú vas por la calle y más en estos momentos con esta crisis y tal, y vas por la calle y no parece que no hubiese otro tema que hablar de lo mal que se encuentra cada uno. O sea, en un momento dado pues te llegas a plantear y dices, pero a ver, pero ¿por dónde estoy hablando? ¿Por dónde estoy andando? ¿Por un camino de vida o me he metido en un manicomio generalizado? La verdad es que cuesta mucho a veces atender a la conversación de esta persona que te cruzas, porque como si no hubiese otro tema que el ahogo que está pasando también cada uno, sin intentar, pues ya no solo es acción, porque pues es acción, porque de alguna manera es lo que estás comentando, Betty. Que como que ni siquiera nos reconocemos, ¿no? O sea, ni siquiera nos reconocemos como causantes de todo esto que hoy estamos viviendo y de lo cual tanto nos quejamos. Creo que por ahí también habría que comenzar. Ni siquiera nos sentimos responsables, comenzamos a responsabilizar a los demás, al gobierno, a los sacerdotes, a los religiosos, como son los que al final finalmente dan la cara ante los medios de comunicación, son de los que tenemos mayor conocimiento, que fallan ante nuestros ojos, obviamente. Se nos da más criticarlos a ellos que vernos a nosotros mismos. Es que la mirada hacia uno mismo es como que ha perdido el rumbo. O sea, realmente poca gente se mira a sí mismo, incluso como generadora quizás de ese malestar generalizado que hay en la sociedad. Es lo que tú acabas de alguna manera de reflejar. Es más fácil tirar la pelota fuera que recogerla y ver tu parte de responsabilidad también en todo. Y es lo que hablamos de la acción, ¿no? Que todo sale por la boca, pero realmente ese acto que puede ayudar a que en un momento cambien las cosas, pues a veces se limitan solo a aspectos muy concretos. Y bueno. Así es, María, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que cada ser humano es un mundo. Cierto. Pero en este caso, ¿tú estás de acuerdo? ¿Alguna vez te reconociste tú a ti misma como creadora de esta sociedad que hoy vivimos? ¿En algún momento de tu vida te llegaste a ver como creadora de esto que hoy vivimos? Sí, porque hubo una época en mi vida en Chile en que yo hacía lo que hacía todo el mundo, claro. Claro. Y después me di un porrazo, como se dice, ¿no? Una caída, la caída del caballo. Y entonces me di cuenta que estaba viviendo muy mal yo. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Y entonces ahí vivieron problemas en mi vida de salud, de separación, cosas que me pasaron. Y entonces Dios me mandó la vida, una prueba. Y entonces ahí reaccioné, y como que me empecé a caminar, empecé a levantarme, y empecé a comprender cosas que antes no había comprendido, y empecé a leer, a investigar, a ver quién era yo, de dónde venía, qué me pasaba esto, por qué estaba tan mal. Y entonces empecé a recapacitar. O sea, que no hay mal que por bien no venga. Claro, comenzaste a mirarte, a sentirlo mal, a darte cuenta, a observarte a ti misma, yo creo. Sí. Que es, yo creo, por donde comenzamos todos, ¿no? Realmente, cuando comienzas a mirarte a ti, dejas de mirar al de enfrente o al vecino. en el momento en que alguien te pone de frente contra la verdad. Eso es, yo creo que ese es el inicio. Adelante, Emilio. Sí, María, me surge una pregunta. ¿Tú crees que si es necesario el límite, llegar al límite para el cambio o verse al borde del fin para cambiar? Bueno, lo ideal yo pienso que es usar el cerebro. Pero ¿quién nos enseña eso? Y vuelvo a insistir que en la escuela habría que poner otra asignatura. ¿Cómo ser una buena persona? ¿Cómo ser tú mismo? ¿Cómo comer más sano? ¿Cómo estar mejor con los demás? No hay nada de eso, no hay asignaturas de ese tipo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que tropezar los burros, como decía mi padre. Tenemos que darnos porrazos, tenemos que pasarlo mal para poder estar bien. ¿Y por qué no aprendemos y usamos el cerebro que Dios nos ha dado? Y pensamos y tratamos de cambiar por nosotros mismos sin que tengamos que tropezar con la misma piedra dos veces, sin tener que sufrir y pasarlo mal. ¿Por qué no? Pero para eso hay que usar el cerebro, la sabiduría. No basta con la bondad, pero para usar la sabiduría hay que emplear el cerebro y tener cuidado con lo que yo hago. Es lo mejor que tengo que hacer en mi vida esto. Podría hacerlo de otra manera, cambiar. Entonces, eso es lo que falta en la humanidad, un cambio en sí mismo. No hay más. María, a veces ese cambio del cual estamos hablando en esta pregunta en concreto, a veces viene como producido, como un llegar al límite de algo. Es decir, como que necesitas de alguna manera llegar a tocar fondo en algún aspecto para darte cuenta realmente que algo estás haciendo mal. ¿Qué poco despierto sugiere esto a la gente que no tenga esa creatividad de creación sin necesidad de llegar quizás a esos extremos? Bueno, a mí me parece que todo lo que ha pasado es por algo, ¿no? Entonces, claro, nos quejamos de la injusticia del sistema, pero yo tengo que pensar, ¿y qué estoy haciendo yo para quitar el apoyo a esto, para no colaborar con esto? Y entonces dar un ejemplo a los demás, ¿qué podemos hacer a cambio? Porque siempre nos estamos quejando y hay que buscar soluciones. Entonces, para eso hay que usar el cerebro, la inteligencia, que Dios nos ha dado, la sabiduría, usar esas palabras que están dentro, esa verdad que salga hacia afuera, reflexionar, meditar, ser uno mismo, que no es más, no es más que eso. Exactamente, ser uno mismo. Reflexionar, sí. Así es, hacer un balance, una reflexión y ver qué tan adentro tenemos aún metidas las manos y los pies dentro del sistema, aún los que nos llamamos despiertos. Creo que por ahí todavía debemos de tener algo metido, porque si es que no hemos llegado a eso que estamos buscando, creo que porque aún nos falta sacar más y más hasta llegar a esa totalidad, salirnos totalmente. Bueno, vamos a pasar unos minutos musicales. Sí, control, toma nota. Y ahora mismo volvemos en unos minutos. Pues bien, amigos, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Son las 11:30 de la noche. Hemos tenido hoy a María Gilda, en el cual pues hemos hecho una pequeña entrevista a su persona. Hemos podido pues recoger un poquito de lo que ella pues tiene que ofrecer y que decir. Ya nos ha anunciado y os hemos anunciado que semanalmente iremos anunciando un nuevo programa que será solo María la que pues dirigirá el mismo, y pues ella ya iremos anunciando también el título del programa para de alguna manera pues ver un poco el contenido del mismo referente al título. Pues bueno, despedir a María y agradecer tu comparecencia con nosotros y darte las gracias por tu calidez, por tu compañía, María. Y bueno, pues Betty Borboa, Emilio Martínez, hemos estado con vosotros. Y pues desplazaros hasta el próximo programa, que ya pues anunciaremos seguidamente en vuestros muros. Por lo que a mí respecta, pues desearos muy buenas noches, esperemos que hayáis pasado un rato agradable y sin más, pues hasta pronto y hasta la próxima, amigos. Hola, mi nombre es Betty otra vez. María, darte las gracias por este tiempo en que has estado con nosotros. Un beso para ti y reiterarte la bienvenida al equipo. Muchas gracias, Betty, Emilio. Un abrazo con Cristo en el corazón. Nos llega realmente todo lo que estáis haciendo y que Dios nos ayude a todos. Un abrazo desde Mallorca. Muchas gracias, María. Pues como hemos dicho, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Buenas noches, amigos, y que paséis un día agradable.